Con motivo del aniversario 14 de la histórica visita del dirigente Kim Jong-il al lejano oriente de la Federación Rusa y el 5 de su visita a la Siberia y el lejano oriente, se colocó la placa que transmite su historia en el centro comercial Ignat en Vladivostok. El acto para develarla tuvo lugar el día 18 bajo participación del subdirector general y otras personalidades del centro, masas y miembros de la representación coreana en Vladivostok.